A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, empezamos este programa casi como una travesura, jugando con bandas que regalaban su música. De a poco fue creciendo y ahora son cada vez más los artistas que suben sus discos a la web. Esa es la idea de este programa, esa es la idea de Libre Descarga. Bienvenidos. Dime qué se siente caminar conmigo en el fondo del mar. Dime qué se siente sin branquias, sin pulmón respirar. Y hay gente que te miente, es paciente, te quiere transformar y te dice a voz de mente. Transformarse en pez nocturno y bailar. Dime qué se siente afilar los dientes como un animal sin medida ni rompiente. En tu frente un signo azul y un radar. Y no escuches cuando griten que subas, subas, que no da para más. Se te acabó ese cuarto de hora. Se te acabó. En el comienzo, era Santos por Ahora quienes nos enviaron su disco debut, que empieza con este tema, Cuarto de Hora. Y ahora, desde Rosario, Ramera y Oye Nena. Salgas volando, una clave para la paranoia, un reino para que salgas volando arriba. Aprender a ponerte y a limpiar el pañal antes de calarlo. Te lastimaste en el hospital. Te lastimaste en el hospital. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. El caso de los británicos Radiohead es emblemático y vale la pena recordarlo. En octubre del 2007 decidieron publicar su flamante disco In Rainbows a través de internet, pidiéndole a los fans que pagaran lo que quisieran. En contra de todos los presagios, recaudaron fortunas. Pero lo más curioso no es esto. A los dos meses de esta venta a voluntad, editaron el disco en formato físico y volvió a ser un éxito. Llegaron al primer puesto de los rankings en Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos. Entonces, ¿cómo es eso que internet mata a la industria discográfica? Más información sobre todos estos artistas en www.libredescarga.com.ar. La banda porteña 233 nos regala Nunca Más. We'll be right back. Otro grupo que se puso en contacto a través de www.libredescarga.com.ar se llama Acid Caramels. Son un trío con raíces en el rock inglés de los 70s. Esta canción es Train. Oh, situación me saca de quicio, estropea el momento en que estoy. Sálvenme quien pueda, voy solo por el camino de la perdición. Nadie puede conmigo, te rajas, anímese a darme patadas en el corazón. Que no me duele más, que no me sangra más. Hoy rompo todo y no me importa nada. Hoy rompo todo y no me van a parar. Mi mente está en una nube de pedos. No importa, yo voy a seguir hasta el final. Rompería un buque a puñetes, que caliente estoy. Le pasa a cualquiera, me digo a mí mismo, tratando de convencerme de que el único no soy yo. No voy a calmarme, más firme que no. Hoy rompo todo y no me importa nada. Hoy rompo todo y no me van a parar. Mi mente está en una. Yo voy a seguir hasta el final. Recién sonaba Harto, de los cordobeses Vieres, como el día de la semana, pero con B larga. Y ahora llega Anzuelos, con una canción de su tercer disco, editado en el 2010, Pulpería de los Corsarios Vencidos. Estrategia de sabios que simulan seducción. sentimiento ajeno que la expulse de su ruina y su temor. Utopía instalada, ella se va inundando en su penar. La presa va acercando su perfume de robles que gobierna las miradas de aquel lugar. Parsimonia estudiada, estrategia de sabios que simulan seducción. Escupen fuego y beben la poción. Llantos agonizan de dolor, prenden su vela de inmoralidad. Pulpería de corsarios vencidos, solo y cobre el juego por demás. Y en sus copas rebalsan las burbujas de un adiós, galardonando hacia la libertad. Encienden velas de inmoralidad, galardonando hacia la libertad. Nos vamos al corte, no se vayan que ya llegan Option, Nikita Nipone, Oliver y mucha más música libre.